Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Frío camino del rey. Están acá Adrián y Nacho. ¿Cómo andan, amigos? Rey, Rage. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Contentos? Siempre. Toda la vida. No sé por qué me reí, pero. Bueno, bien. Que. Bueno, tuvimos la exclusiva. Vi que estuvieron dando vuelta por Mestre y todos esos lugares. Pero nosotros los tuvimos como en exclusiva. Ahora están a días del debut en vivo. Sí, el otro día me puse una placa en el crónica. Sí, la vi. Sí. ¿Cómo es para...? Porque son músicos que han transitado todos. Escenarios, situaciones. ¿Cómo es volver a debutar? Uf. Y yo estoy pasando un momento así de mi vida que es... se puede decir que increíble, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, me compré la primer bicicleta. Yo estoy a punto de hacer lo mismo. Bueno, hoy yo me la compré. Siempre tuve bicicleta. Te doy la mía, que esta, que la... Hoy me compré mi primera bicicleta. Después vuelvo, supuestamente, todos dicen, al primer amor. Cuando nunca dejé de estar con mi primer amor. Uh-huh. Y... no creo que llegue para el 9, pero para el 19, que tocamos con Pez en el Club Tucumán, me voy a poner tetas. Seguro que no llegué, estaría buenísimo. ¿Eh? No llego. Por el mejor cirujano. Por el posparto, ¿no? El posparto no, la posoperación. Tanta felicidad que necesitas tetas, ¿no? ¿Eh? Expresar la felicidad con tetas. Pero porque lo equilibro con... porque tengo mucho culo también. Sí, no recuerdo. Pero para, no, termina de contestarme la pregunta. No me acuerdo cuál era. No, volver a debutar. Para los dos, Quizás sí, nosotros como conjunto. Sí. yo estoy muy contento de otra vez. Subir a tocar y pero no me parece que sea debutar, ¿eh? No. Claro, yo no siento también eso. Bueno, es como una continuidad de algo, así bueno. Nosotros tocamos juntos hace como 15 años atrás, sí. No sé cuánto. Entonces hicimos dos o tres shows, no sé qué. Y ponele que continuamos eso, ponele que alguna vez íbamos a hacer otra cosa y nos decimos que ahora es esto. Sí. Entonces es un show, arrancamos. Pero no se siente como debut. Pues claro, porque creo que... O sea, él te decía que nos conocemos hace 15 años, hicimos dos o tres shows, pero también somos como amigos. Sí. Y nos conocemos. Y... es como más distendido, ¿no? Claro. No hay un trabajo. Yo siempre lo digo, cuando... En persona que quieren hacer algo, entra la palabra trabajo, es como que se pierde todo. Sí. Hoy en día un termómetro de la popularidad, entre comillas, son las redes sociales. Y apenas ustedes hacen notorias a esa información de que están tocando juntos, como que tienen muchos me gusta y la gente empieza como a comentar. Y primero rebota ahí sin siquiera haber escuchado una canción. O sea, nada más guiándose por los nombres. O sea que... o a veces sí, a veces no. Claro, eso, ¿viste? Es lo que uno nunca sabe. Sí, bueno, es todo este tema de la conformidad a lo que lleva el sistema, ¿no? Pero bueno, yo creo creer que es así, qué sé yo. No, pero por ahí pensás una campaña de prensa, no, no por ustedes, pero otra banda, y lo más práctico, o sea, es el rebote que hay, los comentarios, y eso era, el comentario era, que me ha llegado a mí inmediato, es... Están tocando temas de un minuto de duración, dos minutos de duración, como veloces en castellano y salvaje, como, sí, como pocas bandas hoy en día. Creo que pasa más por lo salvaje, porque quizás los temas no son tan veloces. A mí no me parecen veloces. Yo he escuchado más bandas veloces. Uh-huh. A mí no me da para... ni el cerebro me da para ir tan veloz. Pero creo... que justamente lo que va más veloz es la vida del día a día y de todo esto que nos tratan de imponer. Vos vas caminando por la calle y muy poca gente mira el cielo, sí. Están todos mirando el celular. Uh-huh. Así que confío en el me gusta como dos palabras, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un tema hablando de los temas veloces. No sé, vamos con Cosecha Cerebral, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, claro. ¿De cuál de los dos? Ahora después vamos a hablar de los CPs y todo eso. ¿De cuál de los dos es? Del primero. Desindustrial. Desindustrial. Del EP Desindustrial, Bandera de Niebla, Cosecha Cerebral. De Bandera de Niebla. ¿Cómo...? Perdón, quiero mencionar algo sobre el tema. Por favor. Me mata la frase, se te ha caído sin querer tu carnet de Morrissey. O algo así, ¿no? Es lo que yo escuché. No, que no te mate a ti. No, me gustó. No, pero es no, como no. Que es una estampilla, me gustó algo así. No hay ninguna... O sea, sí, hay como algo que se dice, pero... Es contra la caída de los ídolos. Yo veo como mucha gente que es fervorizada por primero uno y después los demás. Sí, obvio. Sí. ¿Y cómo fue? El primer ídolo es el sol. El sol. Sí. Aparte, más cariño entre los seres queridos tuyos y no tanto lo del póster. ¿Entendés? ¿Sí? ¿Eh? Menos de adorar los pósters y más de adorar a nosotros que tenemos relaciones, sí, por eso humanas. Que, totalmente. Los pósters. Voy a los pósters. ¿Cuándo va a salir uno de tuyo, Adri? ¿Eh? Con las tetas. Ojo. Esa vende. Y van a haber muchos interesados. Bueno, sí, ahí van a tener que ponerse. ¿Cómo ¿cómo fue el armado de los EPs, el concepto, digamos? El título es industrial, es un título interesante, está bueno. ¿Cómo qué buscaron o qué les pasó detrás de cómo presentar lo grabado en las canciones? Lo hablamos todo el tiempo mientras terminábamos de hacer una sesión de ensayo, salíamos y hablábamos qué nombre nos poníamos, cuando se decidió el nombre, cómo presentábamos los temas, decidimos de presentar quizás en 12 EP para que se vaya conociendo de a poco, generar una expectativa. Y ya me olvidé. Y... No, lo de los EP. Estamos en vivo. No, es que fue todo muy rápido, que empezamos a ensayar, de que sacamos los temas, de que escribimos las letras, encontramos el nombre y grabamos, y hasta la grabación fue rapidísima. Llegamos al estudio de Walter Senker, todo rapidísimo, hasta no teníamos tiempo para... En 2 horas metimos las bases. Después Pichu metió grabó otra guitarra, Adri metió las voces en 2 horas más, o sea, en 4 horas liqueamos todo, más o menos, sí. Y muy poca plata, y hicimos, después nos juntamos en lo de Hernán también a hacer una mezcla, uh-huh. Y edición y qué sé yo, y dijimos cómo hacemos, bueno, hacemos 12 EP. Fue todo muy porque aparte desde la portada del arte, digamos, hay como una búsqueda de continuación o de enganche, ¿no? O sea, por ahí es la idea. Creo que la música justamente que la que nos unió para este proyecto es una música agresiva, ¿no? Como decía en la película este personaje, Gato Negro, Gato Blanco, música, agresión. Nos llevó a decidir que de determinar que 5 temas se podían mostrar de la misma manera que los otros temas, y esto, y está como todo conceptuado, ¿no? Uh-huh. Y creo que el título Desindustrial se lo pusimos más que nada por un momento de que no sabíamos que si editarlo, de ir a buscar a alguien, sí. Entonces dijimos, no, bueno, hagamos esto, regalémoslo, y en este momento estamos pensando también de si hay un disco futuro, de hacerlo nosotros, ¿no? También. Bien. Recordemos que además de Adrián y Nacho, en la banda están Hernán Espejo, más conocido como Pichu en guitarra, y Martín Méndez, en bajo. Y ambos tienen el proyecto Compañero Asma y tocaban en Dragonauta también. Claro. Así que, bueno, además de la presentación, y mi pregunta es, ¿estaban los cuatro con las mismas inquietudes artísticas? Porque cada uno está, viste, con sus propios proyectos dando vueltas y yendo y viniendo. Pero justo coincidieron los cuatro, o tuvieron que sentar... ¿Fue cuestión de sentarse a hablar o fue cuestión de enchufar y que salga todo tan, tan naturalmente? No, los cuatro venimos así de hacer música agresiva. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Ninguno es agresivo. Sí. Pero sí, en realidad nos sentamos a hablar y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Algo tipo Jarvis Cocker? ¿Algo? No, en realidad ellos ya estaban haciendo temas y un día yo me lo crucé a Pichu y me dijo, che, me gustaría que esto y que lo otro. Y dije, bueno, dale, vamos para adelante. Bien, bien. ¿Vamos a escuchar otro tema? Capitán de mi naufragio. Bien, Bandera de Niebla. We'll be right back. hablemos de la fecha del sábado. Bueno, el sábado en Niceto. Vos creo que no me había llegado todavía. Para mí va a pasar lo mismo. ¿Qué yo dijimos? ¿Sola de Sablon con INXS? ¿Oasis con Renelian? No quiero hablar mal de las otras bandas, pero hay para mí mucha expectativa con Bandera de Niebla y me da la sensación de que va a haber una fuga por ahí. ¿Una fuga de qué? De personas, de público. Después de todo... No, no entiendo. No, no importa, que los van a ir a ver y después se van, digo. Lo van a querer, va a ir mucha no, gente. No, no creo. No, está jugando un poco. No. Pero ¿cómo va a ser? No empecemos, no, no. Mentí, yo. ¿Cómo está planeado el show de sábado? No, que justamente el rock and roll no tiene que ser con mentiras. No, ya sé. ¿Cómo lo tienen planeado para el sábado? ¿Cómo viene el sábado? Te dije, no llegué con las tetas, pero bueno. Para ese es para el próximo. Claro. No, bien, como siempre. O sea, nosotros ensayamos y... Uno llega de la manera de lo que mejor puede dar, eso es lo que siento yo, sí. ¿No? Es mi... Tu manera, esa es tu manera. Sí, sí, mi forma de interpretar y de vivir, uh-huh. Sí. Pero digo, horarios, o sea, va a ser el sábado, ¿no? Más o menos saben a qué horarios tocan. A las 8 está anunciado. ¿Toca Bután antes? Sí, toca Bután, después tocamos nosotros, después toca Humo del Cairo. Que también presenta un nuevo EP, Humo del Cairo. Sí. Que Bután está buenísimo también. ¿Sí? ¿Eh? Sí. O sea, es una buena oportunidad para ir tempranito. Es una linda noche, sí. Claro, para disfrutar una buena noche de rock agresivo. Encima el sábado empieza como la temperatura a subir, dicen. Dicen, sí. De nuevo, sí. Como al fin de la semana. Te podés sentar enfrente, claro. Te tomás una birrita. Hay un lugar que es barato. Y después entras y ves Bután, después nos ves a nosotros y después a los Humo del Cairo. Bien. ¿Qué sienten que le están aportando ustedes al grupo? ¿Cuál es el mayor aporte que realiza cada uno a Bandera de Niebla? Yo lo que estoy aportando es buena onda. ¿Vos? Sí. Es importantísimo, Adri. Sí, es la que va. Es importantísimo. Sí, sí. Nada, qué sé yo, es como somos un grupo de amigos, más que nada. Nos pintó hacer esto y salió así como muy genuino, qué sé yo. Noble, claro. Está bueno. No. Después hacemos lo que queremos. Lo que sale. Porque nos gusta. Yo creo que, conociéndolos y a partir de charlar, es uno de los casos de eso que, precisamente, que es eso. Se juntan porque la pasan bien y lo que hacen es lo que surge. Y se les nota como otra manera de una banda por ahí, de los patrones de banda de rock acá locales. Hay como una manera diferente precisamente por esto, porque... Yo creo que por lo que veo, como que van atrás de algo. Claro. Es como cuando te empichás en tu casa y decís, hoy voy a conocer la mejor mina de mi vida. Con esta remera de rom. Y no es así, en realidad vos tenés que salir y si lo encontrás sin saberlo vas a ser dos veces feliz. Eso es lo que está bueno. ¿Siente que les aportó algo o generó una consecuencia en lo de las otras bandas o proyectos que tienen? El haber empezado un proyecto, sin comparación, ¿no? Pero un proyecto que es de esta manera, o por lo menos surge y hasta el momento es de esta manera. No. Digo, ¿les dio más aire? Por ahí personalmente, capaz de no, nada. Pero... Para mí venís, en mi caso, yo venís con toda la carga, con lo bueno y lo malo. Ajá. Lo bueno lo disfrutás y lo malo tratás de esquivarlo. Bien. Pero como experiencia. Sí, sí, sí. Después para tocar, yo estoy tocando un estilo que lo tocaba cuando era adolescente, así que... ¿Estás saliendo a correr? Estoy un poco viejito ya para tocar tan rápido. Viste que las bandas que tocan así como no sé, que tocan metal o que tocan así música muy fuerte, muy rápida, generalmente el baterista es el más joven. Sí. Viste, siempre queda como el más grosso. Las figuras son las que quedan, no sé, los cantantes, guitarristas, así que ir batero dice, che, este fue, está pinchando, vamos, sacalo, vamos con un más pendejo. Y bueno, espero que no me después del sábado. No lo cambies por uno más joven. Claro, no, justamente estábamos pensando en eso. Por antes de ponerte teta vos también, Nacho. Ahí venía un poquito de culo, me dio un poco de culo y bíceps. Claro. Bueno, y después tenían una fecha, dijiste, con Pez, eso es en Quilmes. Sí, el 19 de septiembre en el Club Tucumán. Bien. ¿Y seguirá? Hacemos fechas tipo cuarentones, ¿viste? De vez en cuando. Después de un show necesitas un mes para recuperar. Para recuperar, sí. Durante claro. Los músculos. Estaría bueno que se arme poco también de cuarentones. Así como ya, ¿no? No, no, pero... Como pasó, pasó, pasó. Se puede seguir el poco, pero con unos movimientos cuarentones. Nada de tirarse del escenario. No, porque... no. Bueno, chicos... Bueno, quiero mandarle igual un saludo a Martín y a Pichu, que son nuestro... La mitad de la banda que está... Los dos Tegobi. Sí. Ah, bien. Sí. Y bueno, los pueden encontrar en las redes sociales, ¿no? El EP donde se encuentra en Bandcamp... Bandcamp... .com, Bandera de Niebla. Bandera de Niebla, sí. Ahí están los 12 EP de Industrial y sí. La ciudad. Se pueden descargar del Bandcamp también. Sí, se pueden descargar. Si no, también se pueden escuchar en YouTube. Tenemos la página de Facebook. Twitter también. Todas las cosas. Todo. Pero lo más importante es escuchar la música. Así todo. Que banderadeniebla.bandcamp.com. Y el sábado a partir de las 8 de la noche en Niceto Club, Niceto Vega 5510, Bután, Bandera de Niebla y Humo del Cairo. ¿Con qué nos vamos? India, en India, pero este es el que a mí me gustaba, Nacho, ¿vos te acordás cuál era el que me gustaba? Me encanta esa canción. En India. ¿Este es? Sí. Sí. Bueno, este es el que más me gustó, me está verseando, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos vamos con En India, derecho. A la ventana. Ahí está. Chicos, gracias por estar. Muchas gracias. Reactor, 10ª temporada.